lo lea. Muy bien. La iglesia pobre es la iglesia de Jesús el Cristo. La iglesia pobre somos el único cristianismo en el mundo. Somos la sencilla iglesia que reunió el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo en Israel, hace 2000 años. Ahora somos obreros y obreras. Algunos somos descendientes de los primeros israelitas que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Pero descendientes o no, somos todos obreros, somos pues pobres. Y claro está, somos el único cristianismo en el mundo, en Mallorca, en España, en todo el mundo. Cualquier pobre que tenga en sí mismo el espíritu de los cristianos llamamos Cristo, que los cristianos llamamos Cristo, son verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, sin necesidad de pertenecer a ninguna religión organizada por los hombres. Las organizaciones religiosas que se autotitulan cristianas, catolicismo, protestantismo, etc., no son la iglesia de Cristo, pues son organizaciones formadas de ricos y pobres, o sea, explotados y explotadores, con sacerdotes con estudio de seminario, paga o sueldo mensual, jerarquías, etc. Y en conjunto todos van al poder político y al dinero. No pertenecen pues a nuestra iglesia pobre, que es la de Cristo. Siempre estamos diciendo que la iglesia de Cristo no está con los pobres, es pobre, y tenemos el derecho y el deber de predicar a los ricos por la sencilla razón de que los ricos desconocen el evangelio de Cristo, que es justicia y no limosna. Los ricos se han hecho y se hacen ricos a costa del trabajo del prójimo. Y Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hacerse rico a costa del trabajo del prójimo es burlarse de Dios y del prójimo. Y a veces se hacen más ricos a costa de la vida del prójimo, con las guerras que organizan los ricos. Y esto es un crimen. Dios dice, no matarás. Y viendo que los sacerdotes de todas las religiones callan, se callan, y particularmente el catolicismo, el protestantismo, etc., se hacen cómplices de toda esta barbarie del capitalismo salvaje. Pero la iglesia pobre aconseja a los sacerdotes y creyentes de la iglesia rica, católicos y protestantes, etc., que busquen a Cristo cada uno en sí mismo en su propia vida. Y al tenerlo serán también verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Y si el Vaticano, cabeza del catolicismo, y los demás Vaticanos, cabeza del protestantismo, no se hacen pobres, que no prediquen nada referente a Cristo. Y por favor, amigos, no sigáis más engañando a la gente. No habléis de Cristo sin tenerlo cada uno en sí mismo, porque de tenerlo seríais como nosotros, gente pobre que practica y predica el cristianismo de Cristo. No olvidemos nunca que nadie ha visto jamás a Dios, y nadie tiene derecho a ser o representarse al mundo, a la gente, como intermediario entre Dios y los demás hombres, y que solamente son las propias experiencias espirituales, nuestra oración, etc., que nos acercan a Dios. La iglesia pobre es el único cristianismo en el mundo, y forman parte de nuestra iglesia todos los pobres del mundo que tienen a Cristo, aunque sea como con nombres diferentes. Ánimos, amigos, y los ricos que dejen sus riquezas materiales y sigan a Cristo. Así sea, amén. Cayetano Martí, marzo del 2002. Como siempre, hablad vosotros y Bernardo, puedes decirlo que quieras también. No querida, no te dependas, no pasarlo, tranquila, su reina. Hace unos días me volví a meter en el foro de creencias que Castro conoce y, de internet, y bueno, ahí hay gente que debate sobre temas variados, en este caso de religión, mejor dicho, espiritualidad, porque hay el donde está ahora metido, donde el foro que ha creado un tal J. Piqué, que por apellido debe ser catalán, se viene a decir como que las religiones, tal como las hemos conocido hasta ahora, no tienen ningún futuro. Cuando el hombre tiene a Dios en sí mismo, sobran todas las denominaciones, pone ahí la palabra, denominaciones religiosas, sobra la religión, lo importante es la convivencia, el amor con tu familia, tus vecinos, eso es ir creciendo, tal y cual. Y digo, hostia, este tío. Nada, y le hemos contactado con él, estamos con otras personas, que hay por ejemplo uno que dice, este no, este J. Pique, pero hay otro que dice que las religiones han servido para la humanidad, son todas llevan a Dios y tal y cual, y otro le dice, de eso nada. De eso nada, dice, y los religiosos en general van y te dicen, yo soy espiritual, por lo tanto estoy mejor que tú. Se pone esa soberbia, esa prepotencia, y tiene razón. Porque como yo estoy en el camino espiritual, yo estoy mejor que tú. Y tiene razón. Y este se llama Dani. Y en fin. Y viene a decir ahí que en general la gente religiosa suele ser prepotente, vanidosa, sobre todo eso, porque como no es atea y cree en Dios, es mucho mejor que el otro. Y bueno, pero sobre todo este J. Piqué le deja la religión, no por el suelo, sino simplemente como inservible. La aparta, más o menos lo que hacemos aquí. No estar contra, pero me sobra. No tiene ningún sentido, ni sirven para el desarrollo humano, ni eso de que todas las religiones llaman a Dios es un cuento chino, nada de a Dios, son lastres y tal. Y está muy bien. Y luego, entre medias de este debate más o menos civilizado que hay entre este Dani, que es ateo, y el J. Piqué, bastante civilizado, y a veces me meto yo, Marilda, hoy, esta tarde he escrito yo. Se mete un tío con una letra gigantesca, es decir, gritando. ¿De los filipenses? ¿Ah, yo dónde digo? Es que me metí esta tarde y he escrito una carta. Y la letra en rojo, además. En un debate que se llama ¿Cuál es la religión de Dios? Bueno, yo es que hacía como tres meses que no me metía. Y ayer, o en taller, justamente se metió una linda y ya empezó otra vez. Yo metí un mensaje que ayer te lo leíste, ¿no? La religión verdadera es la de Dios. No lo he leído. Entonces, este ha puesto unas letras gigantes y en rojo, además, para que destaque más todavía. Bueno, sé qué, porque Cristo te salva, tal y cual. Efesios. Tiene misericordia o algo así. Y se llama, además, la clave de este tío es salvo, gratia. Salvox gratia. Está salvado por la gracia. Entonces, que Dios. Y uno le dice, mira, amigo, dice este J. Pique, por mucho que grites, no vas a tener más razón. La razón no, se no tiene tienes la verdad, por de por sí misma o no. O sea, no importa que grites. Sí. Están acostumbrados a gritar los religiosos. A gritar, y, ay, vosotros los ateos, los que abortan, los que la eutanasia, o los que se divorcian. Hombre. Se mueven por las mismas dudas que se pueda morir cualquier ser humano que diga que no cree en Dios en el fondo. Porque nadie puede demostrar por medio ni de imágenes, ni de una experiencia propia, ni que la tengan ellos, de que Dios es así de esta manera o de la otra. Si no vive él sentimentalmente o por lo que sea una serie de experiencias que le den una especie de tranquilidad respecto a la vida. Yo cuando estoy en la consulta y a veces vienen personas, pues que claro, pueden ser muy religiosas porque en el fondo luego pues cumplen con todo lo prescrito por la sociedad esta católica o lo que la religión que lleven. Pero a la hora de la verdad, cuando tienen un problema serio, se enfrentan ante una enfermedad total, las dudas se agolpan todas ahí en aquel momento. ¿Será verdad que, y hay gente mayor, eso de mejor vida, será verdad que tal? No, en el fondo yo me encuentro con la experiencia de gente mayor que toda la vida como un proceso en el cual, pues bueno, tienen muchos años y están como tranquilos. Otros tienen un miedo terrible, pues me supongo que eso de mejor vida no porque, se sabe. Pero tampoco se destaca como religioso. Sin embargo, es que tengo una pareja de amigos bastante católicos. Y lo digo amigos porque la verdad es que tengo más confianza con ellos. Y a veces se han planteado ellos la cosa de ser. A veces nos planteamos, habrá algo, porque claro, siguen una serie de dictados doctrinales, pero no se plantean a sí mismo la historia de decir, bueno, ¿vivimos aquello que se predica realmente? O hacemos una letanía de montones de cosas, ¿no? Estamos hablando y estamos aquí, y yo qué sé, cantando y yendo a misa y tal, y en el fondo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacia adentro? ¿Qué es lo que vivimos, no? Yo no sé, este debate que tú has dicho esta tarde, pues ahora mismo acababa de terminar de cerrar el ordenador y estaba escribiendo, pues, con esto de la religión de Dios. Es que, de hecho, la única cosa que puedes tener clara y segura es la vida. Y la vida está conformada por sentimientos, y estos sentimientos tienden al bien, al mal, según como las tienes que tú vayas teniendo, y van y tienden hacia la justicia y tal. Entonces, la única religión que desde mi punto de vista tiene que ser, en este sentido, de Dios, no está escrita. Es la misma vida. Entonces tú estás viviendo, estás intentando entenderte, como tú has dicho, con tu vecino, con tu familia sobre todo, con tus amigos, tal, y estás intentando, pues, en el fondo, hacer ese bien al prójimo, que no hace falta que esté escrito en un mandamiento. Es que de por sí, ya la misma vida, en un orden armónico, hace que tú lo lleves a cabo, lo practiques. Porque si a una persona no la sometes a una situación extrema, no responde con violencia, en teoría. En teoría, si una persona crece en armonía, en igualdad, se le atienden sus necesidades, normalmente, pues desaparecen quizás esos índices violentos que hay a veces, ¿no? Que son de familias desestructuradas, o que llega un momento que la persona está sometida a una serie de circunstancias adversas, ¿no? A no ser que, puñetas, yo qué sé, si vamos a entrar ya en otra serie de causas que van más allá de lo que es la vida, intenta ya poner reencarnación y estas cosas de por medio, que tampoco, si no tienes una experiencia real, no puedes agarrarte a aquello. Tienes que agarrarte a lo que hay, que es la misma vida, ¿no? El sol que ves cada mañana y la noche que llega y la experiencia que tienes con tus amigos, con tu propia familia, y luego hay ahí, ya hay bastante religión ahí, ya hay bastante religión ahí, para intentar entender aquello que está sucediendo. Porque ahí sí que entonces te pregunta ciertas cosas y intentas buscar una serie de respuestas. Y luego comparas tú el mensaje con todas las religiones que hay por ahí, y claro, intentas, pues, yo qué sé, ver que la verdad es aquello que tú estás viviendo, y lo comparas con otras cosas a nivel religioso, y ves el mare magnum de porquería que hay también, que te queda, bueno, te quedas de espanto, ¿no? Porque si de algo hubieran servido las religiones a lo largo de la humanidad, dirías de qué han servido realmente. Tantas denominaciones, tantas sectas, tantas religiones, y al final estamos peleándonos exactamente igual que hace 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años. Tenemos más leyes, tenemos más armas que nos destruyan, tenemos también más personas que razonan y que tienen más hacia el bien también, pero ¿yo qué quieres que te diga? La desigualdad y el acaparamiento masivo de bienes por parte de unos pocos aún está a la orden del día. Bien, quiero leer otra vez esto. Un poco, hasta donde yo diga. La iglesia pobre es la iglesia de Jesús, el Cristo. La iglesia pobre somos el único cristianismo en el mundo. Somos la sencilla iglesia que reunió el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, en Israel hace 2000 años. Ahora somos obreros y obreras. Algunos somos descendientes de los primeros israelitas que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Pero descendientes o no, somos todos obreros, somos pues pobres. Y claro está, somos el único cristianismo en el mundo, en Mallorca, en España, en todo el mundo. Cualquier pobre que tenga en sí mismo el espíritu que los cristianos llamamos Cristo, son verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Sin necesidad de pertenecer a ninguna religión organizada por los hombres. Las organizaciones religiosas que se autotitulan cristianas, catolicismo, protestantismo, etc., no son la Iglesia de Cristo, pues son organizaciones formadas de ricos y pobres, de explotados y explotadores, con sacerdotes con estudios de seminario, paga o sueldo mensual, jerarquía, etc., y en conjunto, todos van al poder político y al dinero. No pertenecen, pues, a la iglesia pobre, que es la de Cristo. Siempre estamos diciendo que la iglesia de Cristo no está con los pobres, es pobre. Y tenemos el derecho y el deber de predicar a los ricos, por la sencilla razón de que los ricos desconocen el evangelio de Cristo, que es justicia. Y no es limosna. Los ricos se han hecho y se hacen ricos a costa del trabajo del prójimo. Y Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hacerse rico a costa del trabajo del prójimo es burlarse de Dios y del prójimo. Y a veces hacen más ricos a costa de la vida del prójimo. con las guerras que organizan los ricos. Y esto es un crimen. Dios dice, no matarás. Y viendo que los sacerdotes de todas las religiones, y particularmente el catolicismo, el protestantismo, etc., se hacen cómplices de toda esta barbarie del capitalismo salvaje. Pero la Iglesia pobre aconseja a los sacerdotes y creyentes de la Iglesia rica, católicos y protestantes, que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida, y al tenerlo serán también verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Y si el Vaticano, cabeza del catolicismo, y los demás vaticanos, cabezas del protestantismo, no se hacen pobres, que no prediquen nada referente a Cristo. Y por favor, amigos, no sigáis más engañando a la gente. No habléis de Cristo sin tenerlo cada uno en sí mismo, porque de tenerlo seríais como nosotros, gente pobre, que practica y predica el cristianismo de Cristo. No olvidemos nunca que nadie ha visto jamás a Dios y nadie tiene el derecho de ser representante a representarlo al mundo, a la gente. Basta aquí. Basta esto. Nadie ha visto jamás a Dios. Y de la única forma que podemos acercarnos a Dios es buscarle cada uno en sí mismo, en la propia vida. Dios, el Creador, la naturaleza, la energía, el Padre Eterno, bueno, tantos nombres se dan, nos ha creado de una forma que tenemos un cerebro para pensar. Precisamente esta madrugada, sí, yo digo madrugada porque me he despertado y ya empezaba a salir la luz del sol. Y he dicho, caramba, maestro, es así, es esto, lo que me dices tú, pero me dice, pero esto es el mensaje que tenéis que discutir y hablar de esto. Ah, bien. Entonces, trataré de daros una idea sencilla. ¿Qué diremos del cursillo, del curso de esta madrugada con el maestro? Bien. ¿Habéis pensado alguna vez, cuando vais a dormir? A veces, en otras ocasiones, he dicho algo de esto, pero no tan amplio como ahora. Vamos, decimos, la gente en general, vamos a dormir, vamos a dormir. Me voy a dormir. ¿Os habéis preguntado a vosotros mismos alguna vez? ¿Pero quién duerme? Según la ciencia, los científicos, el físico, tiene esto, tiene lo otro, el corazón, la sangre, los huesos, pero no descansa, siempre marcha. Porque de descansar sería la muerte, segura. Entonces, ¿quién duerme? Y podemos pensar, bueno, ¿quién duerme? Soy yo. Pero ¿tú quién eres? Bueno, entonces, es el cerebro que duerme. No. Cerebro duerme. No. ¿Pero qué pasa allí? Si soñamos. ¿Soñamos? Dejemos ahora si se recuerda el sueño, sí o no. No. Soñamos. ¿Y entonces qué pasa si soñamos? ¿Quién duerme? El cuerpo. Claro, el físico. ¿Quién duerme? O realmente duerme, o no duerme ninguno, ¿eh? Yo creo que al final no duerme nadie, ¿eh? Bueno, pues necesita descansar, el físico. No hablo de todo el mundo, no de eso, sí. Pero, ¿qué pasa aquí? Si empezamos a pensar en esto mismo. ¿Quién duerme? Ahora, hablad un poco vosotros. El cuerpo. El cuerpo. Porque otra cosa sería morir. Cesar a toda actividad es morir, pero bajar la actividad. Entonces, este dormir, ¿qué es? ¿Quién duerme? El físico, Cayetano. El cuerfo. El vehículo este que tenemos. A nivel cerebral hay una cesación de lo que es de ciertas funciones mayores. Por ejemplo, el estado de vigilia, que es el estar despierto. En este sentido, el cerebro pues baja de, como que dijéramos, en su función para mantener las funciones vitales de mantenimiento del cuerpo. Entonces, el cerebro, por supuesto, está controlando continuamente cualquier alteración que haya dentro del cuerpo. El cuerpo está descansando. Uh-huh. Ahora, la cuestión está de lo que es el pensamiento, lo que es la cuestión de memoria, la cuestión de ciertos aspectos que hay, ciertas fases. El sueño tiene ciertas fases de cierta actividad que se llama, a nivel científico, la fase REM, la fase alfa, no sé qué historias. Uh-huh. Entonces, hay ahí ciertas fases de actividad de ciertas zonas corticales del cerebro, que hay una serie de movimientos y toda la historia esta. No vayamos a entrar ahora en quién duerme o quién no duerme, porque es que es difícil de entender. Porque claro, si solamente vamos al cuerpo, diremos que el cerebro baja su actividad. Si tienes que admitir la existencia de un algo superior que está inmiscuido, está dentro del cuerpo, entonces esto ya es algo que, como no es tocable, no se puede medir tampoco, pues tampoco podemos hacer aquí un veredicto de qué es lo que duerme y qué es lo que deja de dormir. Las ideas ahora están aquí, hay una cosa que fluye. Esto está clarísimo, que yo no sé dónde va, porque yo no soy consciente de ello. Aquí yo me pregunto, entonces luego hay interrogantes. Yo últimamente creo que yo ni duermo ni mi cerebro, ni duermo ni mi cuerpo. Yo ya no sé quién duerme, ¿eh? Oye, pues qué suerte tienes. No, qué suerte, qué suerte. ¿Tú sabes el machaque que me doy, que tengo generalmente a veces, en la pera? Ya le digo al cerebro que me deja dormir, y no me hace ni caso, imagínate. Qué divertido. Me levanto a veces más cansada que cuando me meto a la cama. O sea, que yo ya no sé quién duerme. Si duerme alguien, en mi caso no sé quién duerme. Yo estaba, esta mañana, estaba escuchando una cinta de Cayetano, porque a veces cuando plancho, cuando algo que no me tengo que mover, pongo alguna, y me va bien porque no me distraigo con tonterías, y así estoy, digo, aprovechando más el tiempo, ¿no? Y era sobre esto, porque Cayetano dice: ¿dormir es lo mismo que morir? Y yo iba pensando en esto. Digo, de esto tenemos que hablar. Pues mira, sí, hemos hablado pronto del tema. Y yo pensaba que muchas veces he tenido la sensación de cuando estás tranquilo y, bueno, lo que se dice meditación, meditar, ¿no? Que esto no ocurre muchas veces, una meditación así como mejor, más perfecta. Y yo he pensado muchas veces que este meditar, este dormir y el estar muerto es lo mismo. Es decir, que tengo la sensación que es exactamente lo mismo esto. Y que muchas veces también hemos dicho, cuando estamos despiertos, ¿dormimos o no dormimos? ¿No? Porque, claro, si desde el punto de vista espiritual, yo pienso que cuando estoy despierta, estoy dormida. Porque no, las cosas no son como tengo imaginado y tengo pensado, ¿no? Y a lo mejor, pues, estamos verdaderamente despiertos cuando dormimos. Yo esta mañana, también cuando desperté, pues, estaba en Chile hablando con mi nieto. Y yo decía, pero ¿cómo? Si era tan real, Y claro, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cuál es la realidad verdadera? ¿Cuál es la verdadera vida? Y porque lo veía tan bien y hablábamos, lo veía, claro, físicamente como es, pero no con su mente de niño, sino que ya más, no sé, hablaba como una persona con él. Le explicaba que cuando vaya al colegio, que tenga cuidado, en fin, porque claro, está yendo ahora al básico, ya está más grande, ¿no? Entonces tiene que andar un poco y todo eso, que tenga cuidado, en fin. Y él muy tranquilo y no parecía un niño. Yo decía, qué raro, cuando desperté. Bueno, no sé, me quedó esa sensación. Y luego fui a clase de catalán y con, bueno, había una chica que vino, que era la primera vez que venía, y algo curioso me pasó con ella, que el otro día yo quería hablarle de Cayetana. Pues yo cuando tengo nuevas amigas, pues le cuento que vengo aquí, que tengo unos amigos y tal y cual, ¿no? Pero en ese momento sentí algo que no, que me decía no, ahora no. No le di importancia. Y hoy día llego a clase, esta chica aparece al rato, y justo la profesora, yo no sé si esto lo manipuló, quién lo manipula todo, porque la profesora dice, bueno, ahora vamos a hablar de personajes conocidos o que advertiste. Bueno, pues yo me puse a hablar de Cayetano, pero al final de la clase, mira qué caso había, la profesora me dejó al final, yo decía, qué raro, y a mí no me toca hablar. Y le dije, que yo no he hablado. Ah, ¿verdad? Sí, faltas tú. Ah, bueno, entonces yo dije que tenía un amigo, que lo había conocido en el año 84, que había venido a Mallorca, que, en fin, que tal y cual, y que este señor predicaba al cristianismo primitivo, que su familia descendía de los antiguos israelitas, los primeros que llegaron a Mallorca, tal y cual, bueno, en fin. Una versión así general, nada más cortita, y que para mí era una excelente persona, que era muy sabio, que tenía respuestas para todo, en fin, que a mí me había ayudado mucho en mi vida espiritual, en fin, bueno, resumido, ¿no? Punto, porque son muchas cosas, ¿no? El mejor amigo y tal y cual. Entonces, termina la clase, y esta chica se acerca a mí, y se ve que ahora es el momento. Y ahí sentí como que sí. Y me dice, yo quiero conocer a este amigo tuyo, este señor. Y yo no tuve que preguntarle nada. Y en cambio, el otro día se ve que no está. Entonces, bueno, ya vinimos, ¿cierto, Cayetano? Esta mañana la traje, Sandra se llama, una chica de 30 años, que está separada, argentina, que hace poco que viene llegando. Y claro, estuvimos conversando, se fue muy contenta de aquí, por supuesto. Y entonces quedó de volver otro día, y ya, y me dio las gracias, en fin, se fue muy contenta. Y yo cuando llegué a casa, le digo a Miguel, le contesto, ¿no? Y yo le digo, es que, ¿cómo es? Eso que me dijo, no el otro día. Y ahora me decía que sí, que ahora era el momento. ¿Quién me decía eso? Tengo que ser yo, porque ¿quién hay dentro de mí? Y no era el cerebro, seguro, porque era de fuera. Sentí que me llegaba como una idea así, una cosa, no sé cómo explicarlo. No hagas esto, sí, haz lo otro. Y bueno, y digo, ¿y a quién tengo que obedecer? Pues este seguramente es mi espíritu, o sea, soy yo, que está en contacto con el gran espíritu, como se quiera llamar. Y claro, y entonces ahora que Cayetano habla esto del cuerpo, que cuándo vamos a dormir, pues yo pienso que ese que domina, que soy yo, le dice al cuerpo, bueno, ya ahora tienes que descansar. Me voy yo a donde tengo que ir, donde Dios quiera, yo qué sé. Y ya veremos cuándo vuelva. Y si tengo que volver ese día, pues vuelvo y me meto de nuevo al cuerpo. Yo es que yo lo veo así. ¿Cómo, entonces, cómo se explica esa experiencia que yo vivo y que muchos vivimos, no? Esta mujer es argentina. Sí. Vive en Buenos Aires. Y entre otras cosas, si me estaba escuchando, me ha dicho que en algunas ocasiones de más joven notaba que se levantaba de la cama, se asustó algunas veces y despertaba. Esto es una prueba más de que toda la humanidad se encuentre donde se encuentre en este mundo, pues es lo mismo. Y se puede decir a toda esta gente, a toda la humanidad, esto, cuando estás dormido, ¿quién duerme? Yo cuando estoy dormido, duerme todo, el cuerpo y el espíritu, porque no me acuerdo de nada nunca. No, Miguel, si has tenido sueño, te acuerdas, pero no. Me acuerdo de nada. Yo me meto a la cama y es como un interruptor así. Y me quedo dormido. Y después rara vez. Pero rara vez recuerdo algo. Bueno, ya estamos que uno no es consciente, ¿no? Pero si en teoría el espíritu es eterno, en realidad uno cuando va a dormir lo único que hace es unirse a ese espíritu, ¿no? Porque claro, si el cuerpo es algo temporal, Claro, entonces es el vínculo que tenemos con el cuerpo, con el espíritu. En realidad lo que no es real es lo que vivimos a diario, ¿no? Es decir, aquí lo único que vamos haciendo es enriqueciendo a lo mejor el espíritu, ¿no? En la vida, pero... Me dejáis decir esto. El asunto está en que la pregunta es esta. ¿Quién duerme? Pero es para daros la idea clara de lo que ya ha dicho Jesús de Nazaret, o el Cristo por boca de Jesús. Buscad primero el reino de Dios. Y el reino, claro, es el espíritu. Porque en general la humanidad, millones y millones de seres humanos, pierden el tiempo, y esto también lo hemos dicho en muchas ocasiones, en discutir, en hablar de las cosas que no son el reino de Dios. Si las religiones, si se portan así, si se portan así, si cobran, si predican, si acuden a los mandamases políticos y las guerras, y ricos y pobres. Esto hay que discutirlo, hablarlo. Después de tener el Cristo. Porque si no, se convierte esta conversación en todo el mundo, ¿eh? Ya lo vemos. Se convierte en acción política. Comunismo, socialismo, anarquistas, creyentes, ateos, malos, buenos, gente honrada, gente sinvergüenzas, ladrones, asesinos. ¿Y entonces qué pasa aquí? Se ha dicho de que el hábito no hace el monje. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero la base está en esto. Buscad primero el reino. Vosotros oraréis así, Padre nuestro, etc. No es por las palabras que podamos decir o pensar, sino analizarnos a nosotros mismos. Y en toda mi vida me he dicho a mí mismo, ¿quién duermo? ¿Quién duerme? Y me he dicho, bueno, tengo un cerebro, y esto también lo hemos dicho muchas veces, pero hay que repetir siempre estas cosas para que queden bien grabadas. Todos tenemos un cerebro, un corazón, sangre, lo físico, el cuerpo. Tengo ideas, sentimientos buenos o malos. Incluso se puede decir, tengo un alma, tengo un espíritu, tengo esto, tengo lo otro. Caramba, tienes muchas cosas. Pero ¿quién eres tú? Se ha dicho, se ve que aquel hombre que dijo esto estaba pensando precisamente así. Dijo, hombre, conócete a ti mismo. Esta es la base, el reino de Dios. Conócete a ti mismo, que es el Cristo, y después podrás decir, hablar a la gente, si las religiones, si partidos políticos, si esto, si lo otro, pero si en lugar de conocerte, estudiarte a ti mismo, en una palabra, lo hemos dicho tantas veces, si no cambias tú, no cambia nada. No queramos, ni que nadie quiera, cambiar al mundo, cambiar a los otros. Cambia tú, aprende tú, sube al monte este maravilloso tú, y después con propiedad podrás decir a los demás que por ahí no va bien, no es este el camino. Y podemos estar seguros que cuando uno tiene el Cristo, indica verdaderamente el camino de la vida. Los mandamases religiosos, ¿no? Porque dicen, sí, tienes que venir aquí y allá, y la misa protestante y católica, y la misa budista, y si el judaísmo, y si es... No, no, no, no. Estos buscan gente para ellos, es un negocio sucio de religión. No, no, no. El verdadero, que digamos, maestro de Texas abajo, es el que te dice, busca a Cristo. Busca un verdadero maestro en ti mismo, pero piensa, reflexiona. Sí, está bien, porque yo a veces digo, si esto, si lo otro, si Aznar, si el gobierno, si el Papa, bien. Pero no es por ahí la cosa, esto no es el camino. Son piedras que hay en el camino. Hay que quitarlas, retirarlas. Piedras de tropiezo, pues, venga, retira y andemos por el camino. ¿Y quién duerme? Y podemos decir, pero ¿y quién muere? No hay muerte. Vaya, otra cosa muy profunda. ¿Quién muere? Pero ¿y qué entendemos por morir? Vemos a las personas, animales, vemos las cosas, un árbol está vivo después, ya no da fruto, muere, decimos. Pero ¿quién muere? ¿Cómo? Y después ha habido profetas que han dicho, lo encontraréis en la Biblia misma. ¿Dónde está tu victoria? O sea, preguntar a la muerte, ¿dónde está tu victoria? Tu victoria. ¿Y quién muere? Si la muerte no existe. ¿Cómo? ¿Y este hombre, esta mujer, o este animalito, ahora ya no se mueve y todo se derrite, se rompe, todo? Esto es morir. ¿Pero qué entiendes por morir? Esto es que se deshace la forma y toma otras formas. La muerte no existe. ¿Quién duerme? No duerme nadie. Es un descanso para el físico, que en lugar de estar en actividad durante el día, descansa en la cama, pero descansa en un sentido, como diríamos, imaginemos un coche que está parado, está allí parado, pero el motor está en marcha, pero está parado. Y podríamos decir que es un descanso para la carrocería, para las ruedas, y haciendo un poco de, que diremos, de combinación. El cuerpo descansa, sí, y podemos decir, es el cuerpo que duerme. ¿Y este cerebro? ¿Qué pasa aquí? Y entramos otra vez a la discusión, maestro, ¿y esto qué? Porque y estas ideas negativas y positivas, el bien, el mal, robar, asesinar, matar, odiar, el egoísmo, o la bondad, la justicia, la paz. Cuando estamos soñando, ¿dónde está todo esto? Y mucha gente viene y me dice, ¡ay, qué sueño más contento que estoy hoy! ¡Qué sueño más alegre, más simpático! Más, me han despertado la familia, ahora me has despertado, ahora que lo pasaba bien. Entonces, ¿quién sueña? Si en el cerebro hay maldad, odio y venganza, si está... No, esto está en un momento descansando, el sueño es otra cosa. Caramba con este dichoso cerebro. Señores científicos, ¿qué pasa allí? Os pondré en un aprieto. Científicos del mundo, y teólogos del mundo, ¿no os dais cuenta que os vais todos por las ramas y yo me voy al tronco? ¿Quién duerme? ¿Quién muere? ¿Quién piensa? ¿Quién sueña? ¿Quién...? Y después me voy a dormir, cierro los ojos, al cabo de unos... Bueno, si no me molesta nadie, ya no llega a segundos. Esto que dicen milésimas de segundos. Maestro, ¿qué? Ya iremos por allí, por allá. ¿Qué pasa allí? ¿Quién se va? ¿Quién deja el físico? ¿Quién deja el cuerpo? ¿Quién deja la mente? Y sin embargo, cuestión de milésimas de segundo, si se me despierta, milésimas de segundo, sigo dándome cuenta que estoy vivo dentro del físico, que el cerebro piensa, claro, son palabras, porque me doy cuenta que estoy vivo. ¿Y qué entiendo yo por ser vivo, estar vivo? Ahí está la cosa. No es esto para desbaratarme, sino para avanzar. Está en mente un mensaje, y hace tiempo, cuando venga bien, y que alguien me lo escriba, que es mi experiencia espiritual, claro, con Cristo. Claro que de esto ya hablo en esto del monte maravilloso, pero conviene repetir muchas cosas, porque este mensaje mismo se repite, pero esto es muy importante, de a Dios nadie lo ha visto jamás. Esto es muy importante. Tan importante que pensamos y decimos, bueno, si a Dios nadie lo ha visto jamás, las religiones sobran, porque nos hablan de un ser que no han visto ellos y nadie lo ha visto jamás. Entonces entramos en el terreno político, si esto y lo otro, y si dinero, si no dinero, y si maldad, y si justicia, y bueno, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. La pregunta siguiente es, y a veces también he tratado de dar un poco de idea de esto, pero no sé si ahora estáis pensando lo que yo estoy a punto de decir. Pero, ¿qué quiero decir ahora? Pero, venga, decid. Si a Dios nadie lo ha visto jamás, tú, ¿eh? Si a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿cómo te ves a ti mismo en el astral? No. Y de paso el maestro, cuando hablas del maestro... No. Una cosa más sencilla. ¿Cómo puedes saberlo que nadie lo ha visto jamás? ¡Ah! Ahí está la cosa. ¿Tú qué sabes si nadie lo ha visto jamás? ¿Y si tú eres parte de él? ¿Y si tú eres parte de él? Ya está, ¿cómo lo vas a hacer? Dicho todo, y ahora sí que estoy satisfecho. Hay que entender la cosa, ¿eh? Cuidado. Ahora hablemos en serio. No porque Miguel lo ha dicho y Castro no lo ha dicho, no. Vayamos de que todos somos uno y estas partes enseñan a la otra parte, pero en el todo del Dios, del Cristo, esto es maravilloso, para mí es maravilloso. Tanto si lo dice Miguel, como María, como Castro, como pueda decirlo Bernardo, ¿eh? Es porque esta trabaja, esto es importante. Padre, ha dicho el Cristo por boca de Jesús. Así como tú y yo somos uno, que estos entiendan que somos uno, que sean está escrito ahí que sean, como que sean, si lo somos desde la eternidad. Pero que lo entiendan, que lo comprendan. Y después podremos decir al Papa, te has equivocado, ya el gobierno no es por aquí, ya vosotros los ricos no es por aquí. Y vayamos bajando la cosa y entremos en un terreno sencillo. Yo no he conducido coche jamás, no sé conducir coche. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién soy yo para decir a otros si conduce bien o si conduce mal, si yo no sé conducir? ¿Me explico? No. Sí. Así de claro y así de sencillo. Aprende a conducir y después ya veremos, podrás hablar con propiedad a los demás. Esto lo hacéis mal. Bien, pero tú, para decir esto tienes que hacerlo bien. Ahora Castro mismo está pintando algunos cuadritos y ¿qué pasa allí? Si sigue pintando, podrá decir a otros que no ha pintado nunca, no es por allí. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes tú? Oye, yo pinto cuadros. Así de claro y así de sencillo. De aquello, de qué. ¿Cómo? Dice Jesús a Felipe, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y ya basta. ¿Cómo? Tanto tiempo ya estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. Y me ve a mí, ve al Padre. Es decir, una cosa amplia. Ves a Dios en una hormiga, en un átomo. Pero, ¿qué es Dios? Búscalo en ti mismo. En una reunión traté de dar un poco de idea de cuando me encontré aquella noche, aquella luz, aquella cosa que no había figuras de ninguna clase, aquella sensación, aquello. Bueno, es imposible, imposible traducirlo. Hay que vivirlo, porque la bondad o la maldad, que es la cosa negativa, la parte oscura, si no lo vives, ¿cómo podemos predicar, hablar de la bondad a otros, de lo que es la bondad? Podemos dar ideas de lo que sentimos y estos sentimientos y esta cosa, pero nos quedamos muy cortos. Muy cortos. Porque me recuerdo, y muchas veces lo he dicho por allí, hace unos años, en las playas de, no sé si era Pollensa o Alcudia, por allí, en verano, fueron de Palma 3 o 4 soldados a nadar por allí. Pasaba el día, un domingo, y había un remolino de agua en un lugar y había un hombre que se ahogaba hace un día. Uno de los soldados, ¡bum!, se lanzó al agua para salvarlo. Y después las barcas recogían a 2 muertos. Esto lo decía después la prensa allí en Palma, dieron la noticia. El que se ahogaba y el soldado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde llega este ser humano que ¡bum!, se lanza para salvar al otro y él muere? ¿Qué ha pasado aquí? Vayamos una cosa más simple, más sencilla, por la calle, por la acera, estás andando y alguien ¡pum!, se cae y te coge una cosa, te has hecho daño y tal. Y a todo esto le llamamos sentimientos. Algunos dicen que es instinto natural, dejemos los nombres, pero es algo que mueve la carrocería, el físico, ¡bum! Caramba, ¿qué pasa aquí con esta carrocería, con este cerebro? Lo que yo decía a esta chica esta mañana, y a tantas personas que digo a veces, somos una especie de barco que tiene timón, que es el cerebro. Pero si este barco con su timón no tiene el timonero, ¿qué pasará? La barca se va, el barco a la deriva y chupa, se va hacia las rocas o hacia una playa y... ¿Qué pasa aquí? Falta el timonero. ¿Y qué hace el timonero en estos casos de personas? Esto ya falla un poco. Sirtano. Hay que preguntarnos a nosotros. Sirtano. Mana. No puede que no toque en el... No, allá está. En casa no venía a los otros. ¿Qué te digo? Venga, Dan. Ábrelo. I ha volat el jalé que tindrem ara. Te'n vas amb el cas, no? Sí, no, ja no anirem, perquè diu que vol anar-se'n al menjador, i anem al menjador. Com Toni. ¿Cómo hay que entender a Toni? Toni, carpintero. Esta lucha, como Don Quijote de la Mancha, contra los coches, y viene aquí y nada menos, y de una silla hace un coche. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué me decís de esto también? Que ojalá todos los coches fueran así como el que he hecho aquí. Ahí, ahí. Y esto, si en lugar de pensar en la parte que diremos de chiste, no, no. Cogemos la parte seria, caramba, ¿qué pasa aquí? Imaginemos a todos los seres humanos haciendo cosas. ¿Me explico? No solamente hablando, sino haciendo cosas, para bien de todos. Pero hay mucha gente que hace cosas para mal de todos. Imaginemos estas personas que trabajan en una fábrica de armas. De tener al Cristo dirían, no, yo aquí no trabajo. Porque esto es producir armas que solamente sirven para matar. Ya el profeta... Isaías me parece que es, y la espada, las espadas se conviertan en arados, arar la tierra, sembrar, pero no espadas para matar. Imaginemos la idea sencilla de poner unas ruedecitas a la silla para bien, que no se cansen tanto, y matadena que no puede andar, pues tal. Imaginemos el gobierno, los gobernantes, venga con los impuestos, con el dinero y hacer cosas buenas. Estas personas como nosotros, en nuestra edad, que no les falte pues las personas que les ayuden, que no hay necesidad de que si tienen familia, tienen casa, no hay necesidad que estén en un asilo, una residencia, a no ser que no tengan a nadie, esto ya cambia la cosa, y y cuidarse de esto, ¿eh? Sin embargo, ahora una ley estos días que están discutiendo, si tienes un hijo te daremos dinero. ¿Qué pasa aquí? Si tienes un hijo te daremos dinero. ¿Qué es esta barbaridad? Porque no hacéis que el mundo sea un paraíso y no importará decir a nadie que tengan hijos. Que vengan hijos, si el mundo es un paraíso. Pero si el mundo está hecho una porquería, en ricos y pobres, sea la gran injusticia, y después me das una peseta porque tenga un hijo para explotarlo, para las guerras y para drogarlo, y para... ¿Qué es esto? Y es porque, claro, no piensan. Están dormidos. Están muertos. Viven, no, vegetan, que no es lo mismo. Venga, vosotros. Eso hace muchos años, ¿no? Yo siempre me ha gustado mucho los programas que eso, siempre no puedo hablar muy bien porque... pero bueno, del oso. Me ha gustado siempre del programa que siempre he citado. Porque este señor siempre que lo veo me da una sensación muy rara de que es algo muy negativo, no sé por qué, pero no sé si es su forma de vestir, ¿no? O el ambiente que produce. Pero eso es tremendo, ¿no? Y una vez puse la tele, precisamente no pensaba en nada, y me salió un programa suyo. Y me venían a decir, ahora te fijarás lo mucho que este señor sabe sobre lo que tú te gusta. Y estaban hablando, no sé si estaban hablando sobre sueños, y casi me da un ataque de risa. Pero si este hombre no sabe nada, casi me da un ataque de risa. Dice, no ves, una voz, como diciendo, tanto que dicen que... Pero los títulos, ¿dónde se los pueden meter? Y yo casi me da un ataque de risa, porque yo decía, si yo, que no tengo ni idea de ningún título de nada, sé lo que quiere decir, cómo este señor con un título pretende sacar las cosas, y que casi me da un ataque de risa. No ves que esta gente no sabe nada, tú no te preocupes porque esta gente no sabe nada. Y casi me parto. Y luego una vez que me hizo mucha gracia, ¿no? Y fue un señor que, esto sí que me chocó. Sobre un trabajo mental, ¿no? Te decía la gente, ustedes cojan papel y lápiz, bien. Y ahora, imaginen lo que yo estoy pensando y dibújenlo. Y yo empiezo a dibujar una casa. Pero lo veremos. De repente hacía así, ¡zas! Una casa. Y yo decía, bueno, cada uno pinta la casa como le dio las narices, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que una cosa tan fría como es un medio que es la tenta? Me dejé como sorprendida, y ostras, o él tiene mucha marcha mental, o yo tengo mucho para captar, una de dos. Y me llama mucho la atención según qué cosa, ¿no? Porque hay veces que de gente dice, no, esta gente te como atrae, y dice, sí, y luego hay gente, ¡fua, fuera! ¡Toma! Esto que tú creías, la verdad es que no es como tú crees, no, de ninguna manera. Ves cada cosa y dices, ¡oh! Coge vámonos, porque es desastre. Y cuando más título, peor, ¿eh? Lo tengo ojeado, ¿eh? Cuando más dice que sabe, es cuando menos sabe. Es como decir aquello, dime de qué te empavoneas para decir que eso no es real. O no es verdad, es mentira. No, yo lo he dicho muchas veces, prefiero la sabiduría de un pastor a la sabiduría de uno que tiene un montón de carreras, pero sin ningún punto de comparación, porque el pastor se fija con los animales, con la hierba, con las estrellas, con el tiempo, y el otro, sí, tiene información, pero no sirve para nada. Y además la información, si sabes dónde irla a buscar, no importa que la almacenes, Es ocupar un espacio que es completamente inútil. Es que te decía Cayetano de la cantidad de cosas buenas que se podrían hacer en el mundo, sin embargo, lo mal que se utiliza, ¿no? Ayer en el canal 33 hacían un reportaje sobre el ejército, las fuerzas especiales, y claro, te das cuenta. Te muestran la siguiente imagen, ¿no? Se ve que tienen la tecnología más avanzada, ¿no? tienen un casco de estos que es para ver por la noche, pero no le ves la cara, solamente ves... El calor que predique, que la gente... Con un objetivo, ¿no? Y ves que durante la noche, claro, como son... detectan el calor y claro, ven los cuerpos y lo único que tienen que hacer es disparar contra el calor, ¿no? Y claro, ves un soldado que, ves, pega un tiro, cae, se vuelve a levantar y le vuelve a pegar otro tiro y vuelve a caer, ¿no? Luego utilizan helicópteros de los más modernos para también igual cazar terroristas. Y ves un coche que va por una carretera, se acerca a un helicóptero, le tira un misil y el... Imaginaros toda esta tecnología al servicio del bien común, que decía Cayetano. Si se dedica dinero a todo esto, ¿por qué no se dedica a los ancianos, a darle el bienestar y tal? Sin embargo, ves esta brutalidad, ¿no? Y lo bueno es que aquella gente lo hace pensando que hace un bien. Es decir, le comen el coco al soldado, razones de política, de lo que sea y tal, patriotismo, historias de estas, y claro, yo no sé lo que debe pasar por dentro de aquel soldado, ¿no? Pero imaginemos, pero es la misma situación que supongo que el tiempo de Hitler, ¿no? Que los soldados pues pensaban que hacían algo para bien, claro, luego queda derrotado y ven un poco el desastre que han hecho, ¿no? Pero mientras están ahí, pues piensan que lo hacen tan bien. Y es lo que hablaba él, ¿no? De que si no es el espíritu el que domina, pues eres llevado de un lado para otro. Y que este, lo digo a nivel personal, ¿no? Que domina el espíritu, es algo que siempre se tiene que trabajar, porque en cualquier cosa puedes ser llevado. Estoy leyendo un libro al mismo ritmo que mi cuñada y es muy divertido porque me dice este libro me quita el sueño, y yo digo, a mí me entra sueño cada vez que lo leo, dice, no produce ansiedad. Digo, bueno, digo, es que si tuviera que leer todo, cualquier cosa me diera la ansiedad, lo llevo crudo, digo, no veo ninguna ansiedad por ningún sitio, y a mí me quita el sueño. Y luego hablamos de detalles que a mí me llaman la atención y los detalles que a mí me llaman la atención, ¿no? Que es muy divertido, y me dice, en este libro, de la conversación con Dios, y me dice, aquí dice que Hitler fue al cielo. Digo, sí, Hitler fue al cielo, pero ¿qué te crees, que Hitler va a estar toda la vida en el cielo? Tiene que volver, no te preocupes, que tiene que volver. Y aquí me dice, ah, sí, claro, le llamaba la atención de que Hitler estaba en el cielo. Y me decía, no te preocupes, sí, Hitler está en el cielo, no le pasa nada, pero ya volverá. No importa que se quede allí, porque ahí no se va a quedar. Y aquí ya me dice, o sea, no me lo había planteado. Y yo, pues claro, allí no va a hacerle daño, pero ya vendrá, ya volverá aquí, que tendrá que pagar para aprender lo que ha hecho. No te preocupes. Está reencarnado en Gupi y en donde la dices de ser. Mitad judía, mitad negra. En donde estén ya le darán ya, no te preocupes. Y aquí ya me dice, ah, pues no había caído yo, estoy loco, ¿no? Es que es muy llamativo que te digan que ha ido al cielo, pero tú tienes que pensar que en el cielo nadie se queda. Solo está de temporada, estamos de vacaciones, como digo yo. Vas a descansar, no te vuelven a traer, o sea que... Pero tú no te preocupes, que ya no voy a ir a la casa ya. Ya voy a ser bien. La relajo. Pero pues, y esto, y no, esto, yo no veo así, ni... Es que me quita el sueño. Ya me ha... Hay una cosa que dice el mensaje. Siempre estamos diciendo que la Iglesia de Cristo no está con los pobres, es pobre. Y tenemos el derecho y el deber de predicar a los ricos por la sencilla razón de que los ricos desconocen el Evangelio de Cristo, que es justicia y no limosna. Los ricos se han hecho y se hacen ricos a costa del trabajo del prójimo. Y Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, cuando Miguel, como en tantas ocasiones, le sueltan aquello de que la religión ha sido positiva para el ser humano, ha sido positiva precisamente para meter esa idea. Es decir, que el rico es el que predica al pobre, y el pobre siempre tiene doctores que le tienen que enseñar, cuando en realidad tendría que haber sido al revés. Es decir, porque si no, si es el pobre el que predica, ya dejan de tener sentido las religiones. Porque el pobre no tiene nada. Es decir, la religión es un estado interior, no es una organización. Y precisamente las religiones se han servido para establecer jerarquías. Esta tarde estaba viendo un programa de estos documentales que me gusta mucho. Este era sobre la India, sobre la historia de la India. Y nada, la historia, las religiones que iban entrando, cada vez que alguien conquistaba la India, pues traía su religión y tal, ¿no? Y ves que la religión siempre está con el poder. Siempre, siempre, siempre. Y claro, cuando cambia el poder, cambia la religión o la manera de ver una religión concreta, ¿no? Y decían que había un templo antiquísimo, y cada vez que iba alguien decía, no, este templo no, yo voy a hacer uno de mejor. Y nada, se iban superponiendo los templos estos, ¿no? Cada vez que alguien llegaba. Pero está claro que las religiones están al lado del dinero y del poder, y después los pobres en el otro bando. Porque, es decir, si tuviesen un mínimo de coherencia, así como envían misiones al África y tal a evangelizar a los negros, lo que tendrían que hacer, pues enviar misiones al Banco Mundial, enviar al mismo Vaticano, enviar a las grandes empresas. Sí, como sería buena. Así empezaríamos a ir, pero claro, ellos utilizan un sistema precisamente para perpetuar la cosa, ¿no? Es decir, a los ricos no se les dice nada, y bueno, a los que hay que salvar son a los pobres, ¿no? Ahora me parece que es Manos Unidas que dice que se ha gastado alrededor de 1.000 millones en sus programas de ayuda al tercer mundo. ¿Y lo que ha invertido es cartera? ¿No? ¿Lo que ha desaparecido es cartera? ¿También lo ha invertido? Dale. Pero de control de natalidad y de preservativos. Esto no se habla. Esto, hace muchos años, vi un reportaje sobre Filipinas. No me digas quién era, si era. Yo creía que era no sé si era un policía o era un señor normal y corriente, no sé exactamente lo que era. Pero tú lo veías que iba por la calle con una caja de preservativos. Yo decía, ¡bravo! Y esto hace años no lo he vuelto a ver nunca más este programa. Mira que he visto de montones y repetidos por todas partes. Este hace años y una sola vez. Te has ido a por Filipinas, una caja de preservativo. ¡Bravo! Esto normalmente tendría que haber hecho todas las organizaciones. ¡Qué porra! Trae hijos al mundo para que estén en la calle. De todas maneras, los medios informativos, se pasa una cosa, que los que no tienen informativos, es bien poco a veces, porque la gente me supongo que accede a métodos también, o sea, la gente me refiero que tiene una media cultura, o incluso puede ser que tenga mínimas posibilidades, accede a métodos de planificación familiar, lo que pasa es que eso no lo van a propagandear. Pero si las tribus africanas me dejan alucinar, si dice, cuando no hay comida no hay niños, y ahí no hay medio de ninguna manera, dice, cuando no hay comida no hay niños, no vienen niños. Un montón de tribus que se han perdido por ahí, por el desierto, que a mí me dejan alucinado. Dice, si ellos pueden hacerlo, ¿cómo es que no pueden hacer los demás? Porque han estudiado demografía. A veces dicen, no, si no comen, se me van a morir. Pues lo está yendo, comer lo que estamos aquí. Pero eso es usar la cabeza. Estudian antropología y demografía. Claro. ¿No? Es que yo decía, ¿no? Tienen súper sorprendidas. Dice, esta gente, si tiene medio, si no, no hay plantas o hay esto. ¿Cómo es? Yo no lo entiendo. El otro día Miguel grabó de ONU, del canal Odisea, la India, precisamente esto de ricos y la miseria que se ve, ¿no? Pero se ve una clase que son los políticos, los ricos, y que piden limosna, salen fuera de la India a pedir limosna y resulta que es para ellos. Para vivir ellos. Claro, pero hay tanta riqueza con esta gente que tú alucinas. Ver ese programa es impresionante, ¿eh? sea que es mentira, es un programa de ayuda para la India, es mentira. El programa se titula Ricos disfrazados de pobres. Increíble. En los foros es buenísimo, tienes que verlo, ¿eh? En los foros internacionales, en los foros internacionales van de Nigeria, de Filipinas, sí, lo tengo grabado, de la India. Es que nosotros somos los países pobres, vosotros moralmente tenéis que ayudarnos porque sois los países ricos, está unido y Europa, y claro, estáis obligados porque nosotros y tal, igual. Dice, pero tienen, hay una riqueza, dice, y les es más, mejor a la clase dirigente, claro, que está toda sobornada, les es mejor, en vez de poner impuestos y rebajar esos niveles brutales de riqueza, por ejemplo, hacen una boda y alquilan un estadio con 1.500 personas. Y a cada invitado le regalan un coche. A cada invitado le regalan un coche. Las casas, todo, las joyas, todo de oro. Los sofás, y las mujeres llenas de joyas. 250.000. Tienen empresas, por ejemplo, desguace de barcos, el 80% se hacen en las playas de la India. Hay una riqueza brutal ahí. Bueno, ya está. Bueno, es para verlo porque es increíble, ¿eh? Hay un mediador europeo que negocia con ellos y sabe todo el dinero que tienen, dice, no lo podéis ni imaginar. Dice, estos países no son pobres, son ricos, riquísimos. Y cuando van a los foros internacionales te ponen la foto del niño con ojos grandes, así despeinado, pasando hambre. Dice, y esa miseria realmente está, está en la India, y está en Filipinas, y está aquí y allá. Pero los hombres más ricos del mundo están ahí, en la India, en Filipinas, en cosas. Sitios. Si esa gentuza, dice, repartiera todo lo que tiene, dice, todo el mundo en ese país sería rico. Dice, no os podéis imaginar la riqueza que hay. Dice, hay una señora que es decoradora para casas de ricos, y ella también es muy rica, ¿no? Dice, ella cobra, no sé si era, 100.000 dólares, supongamos. Dice, y sus obreros cobran un dólar al día. Eso por lo de a veces que hay que ayudar, las ONGs, sí, porque algo les llega, adoptemos un niño de Rumanía, si pagamos 4 millones, no, pero no se compra el niño, es los papeles. Digo yo que esos papeles deben ser bien caros, deben estar hilados de oro, porque 4 millones, un niñito de Rusia o de Colombia, de Rumanía o de República Dominicana, es bien caro, ¿eh? El papel. Y así manda la cosa. Yo a mí lo que me llamaba mucho la atención cuando iba al colegio era que cuando estudiaba, sobre todo África, que me decían era que era el primer país en oro. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Que sea en oro. Y ahora no sé cómo irá, pero iba al colegio. El diamante, el oro y tal. Yo decía, pero si se mueren de hambre, yo no lo entendía. Yo decía, ¿cómo pueden ser ricos en una cosa? Y sí, lo que nos está llegando, la información que llega es esta. Porque el hambre la padece en ciertos sectores, no la padece en Argentina, la padece a nivel general. Un país riquísimo en carne y cereales. El país que producía cereales de punta pala. Pero nos sacan ahora como los pobres asaltan, la gente trabajadora que no tiene ahora nada, asalta tienda y tal. Pero ¿por qué no hace un reportaje de los barrios privilegiados de Buenos Aires? Está muy bien. Donde tienen guardias de seguridad que no, ahí no entra ni Dios, bien, claro, las mansiones que hay en Buenos Aires o en otras ciudades argentinas, estos no pasan miseria, nunca han pasado miseria, nunca han pasado penalidades, en ningún país, ni en Santiago de Chile, hay mansiones que te cagas aquí a la pata abajo, ¿no? Aquí son vidas, no es nada. Hace unos años, cuando yo hablaba mucho con los sacerdotes católicos y pastores protestantes, les decía, hablando de las bodas, de las parejas, hay las palabras estas de la Biblia, lo que Dios une no puede separarlo del hombre. Y los sacerdotes católicos y pastores me decían, sí, ves, es a ti. No entendéis lo que quiero decir, yo les decía. Lo que une Dios, no la ceremonia vuestra. ¿Cómo? No. Con vuestras ceremonias y después se separan, se divorcian. No, lo que une Dios no puede el hombre separarlo. Y no puede, a no ser que mate a las personas. Porque un hombre y una mujer que se unen, si los une Dios, nadie puede separarlos, por la sencilla razón de que es la bondad que les une, es el amor. Y no confundamos la palabra esa de amor. No es aquello de irse a la cama y ya te arreglarás. ¡No! Dios cuando los une, es imposible separarlos. Y entonces, los sacerdotes y pastores terminaban siempre con lo mismo. Es que tú, Cayetano, vas muy lejos. ¿Os dais cuenta? ¿Qué quiero deciros ahora a vosotros? Hay que pensar, pensar con esta, continuamente el Maestro, el Cristo, que es el verdadero Maestro, y esto, Maestro, y esto, pensar, pensar. En uno de mis refranes que escribí, un centenar, que no sé si los tenéis vosotros ya, María, sí. Pues, digo, mucha gente me dice, Cayetano, te volverás loco de tanto pensar. Esto hace años, lo digo en el refrán aquello, la composición, ¿no? O la máxima, no sé, el nombre, lo que queráis dar. ¿Cómo? Me volveré loco de tanto pensar. Pero si las mayores locuras las hacen los seres humanos que no piensan, porque de pensar con el Cristo, teniendo al Maestro, cuántas cosas cambiarían. Y es, claro, lo que os digo, esto de que es el mismo caso de cómo esta riqueza de la India, y imaginemos a los pobres de la India pensar. Ah, bueno, ya todos ya quieran, pero yo no traigo tantos hijos al mundo. Somos una pareja, con uno ya basta. Es que la cosa, pues, por ahora no traeremos ninguno. Y religión, ha pasado las religiones, partidos políticos también. Y si ganamos una peseta, pues sea para comer y que pase el tiempo, ya veremos qué pasará. Pero no. Denuncia la riqueza, seguramente, y después venga hijos. No dais cuenta que estos tipos se hacen ricos precisamente por la gran cantera que hay en el mundo de gente pobre. Mano de obra barata y carne de cañón, y a vivir, dicen los ricos, y más ricos. Y lo triste es que después hay pobres que, ay, sí, sí, sí, hay que hacerse rico, yo también procuraré hacerme rico. Y es porque esta no piensa. El otro día íbamos con la furgoneta de trabajo, un compañero y yo, barrendero, y pasamos por la iglesia adventista. Yo miro porque digo, ¿habéis oído la vecina? Que va ahí en los sábados a la iglesia adventista. Y me dice, y nada más verme, mirar, me dice el compañero, dice, a mí no me gustan estos fanatismos. Como Cayetano también, ¿no? Estos fanatismos siempre contra la religión y tal. Estos fanatismos a mí no me gustan. Yo no, cosa tranquila, tal. Digo, claro, tú conoces a Cayetano, sabes lo que predica. Sí, pero no, estos fanatismos a mí no me gustan. Yo no quiero comerme el coco, quiero estar tranquilo, tal, tal. Y claro, y el otro día viene, no estoy hecho polvo, no puedo. Y digo, ¿qué le pasa? Dice, no. Que claro, trabajo por las noches, pues claro, no duermo bien y llego tarde a casa y duermo unas horas y tal. Claro, uno tiene cuatro hijos, vive ahí en la vivienda acá alrededor. Entonces, él no se come el coco, porque ¿para qué tanto comerse el coco? Él es una persona normal. Personas normales que no se comen el coco, tienen cuatro hijos, tienen que hacer dos trabajos, no duermen prácticamente porque no tienen tiempo de dormir, pero son personas centradas, no fanáticas como Cayetano y toda esa gente que siempre le da vuelta a la cabeza y se come el coco y tal. Entonces, lo mejor que hay es no comerse el coco y ser una cosa que se mueve por inercia y tiene hijos y tal, y bautiza a los hijos y tal. Yo me di baja de la Iglesia Católica, le digo, no, yo soy fanatismo, no. Hoy Cayetano también, el fanatismo. Pero su cuñado, perdón, sí, su cuñado, Miguelín, murió por la droga, pero claro, ahí tampoco había fanatismo, no hay que pensar en esas cosas, porque son. Sí, hay que vivir la vida tal como viene y no ser fanático. Pero así están las cosas. No es fanático él. Es una persona normal, ¿sí? Y los hijos, venga. Yo no entiendo esto hoy del Partido Socialista, ¿no? 500.000 al segundo hijo, 1.000.000 al tercer hijo. Partido Socialista Obrero Español. Ya es para cagarse. ¿Dónde está el socialismo? Marxistas. Cuando Carlos Marx decía proletarios, prole, fabricantes de prole. O sea que el obrero no solamente da rendimiento como la plusvalía que se le roba cuando se le paga el salario, sino que encima, como los cerdos en la granja dan su carne y además los hijos que van teniendo los cerdos. Los obreros, además de la ganancia que nos sacan, vamos dando ganancia con los nuevos obreros que fabricamos. Por eso Carlos Marx fue inteligente y los llamó proletarios. Y viene ahora este, del antiguo partido marxista, y dice que hay que dar 500.000 y 1.000.000. Bien. Esto, esto es pensar con la cabeza. Socialistas. Esto es la gran maravilla de hoy en día. Socialistas. Gentes con carreras que los ves y dicen chorradas, como mis hermanas, tienen carreras y Dios mío, qué barbaridad. No dan pie con bola. Menos pinta. Veo mal, no sé dónde era que daban tanto dinero por tener un hijo. Y había una señora embarazada y dice, bueno, a mí me vendrá bien porque yo es de verdad. No, hombre, me vendrá bien, mira, un pinchito, pues mira, lo que le voy a decir mucho. Ah, que conmigo decía, yo lo tengo claro, yo con uno me basta, digo, Hombre, le vendrá bien, porque si le dan una ayuda, pues le dieron una ayuda, pero no crean que porque le den una ayuda van a tener más de lo que era crear el cuadro, ¿verdad? Sí, porque el dinero se acaba y después el dinero se acaba el millón, ahí, ¿Y el trabajo? ¿Quién le va a dar trabajo si no hay trabajo para tantas? Yo creo más que la gente lo pasa tan mal que no quieren, Se lo ve, Fíjate, si ellos mismos son conscientes de lo que dicen, que el Aznar mismo, el otro día en el discurso, dicen, vaya coñazo que Juan, yo no lo vi, Juan Antonio me lo contaba, yo le dije a los chavos, ¡qué ridículo, Dios mío! ¡Qué ridículo! Y esto no tiene que representar todo el país, ¡qué ridículo! Parece un payaso. Y esta broma no lo puedo ver. Otro compañero de trabajo. Porque me da risa, es que me da risa. Otro compañero de trabajo me explicó que hace unos años fue a Moscú a por una niña para un sobrino suyo y la acompañó y tal, igual. Y digo, ¿cuánto costó la niña? Que no, no, para papeleo. Y digo, ¿cuánto? Pues digo, 4 millones, dije. Más, lo que hacen más. Bueno, hace el otro día, íbamos también con el vehículo. Bueno, pues ya sabes cómo está Palma, súper poblada, muy Mallorca, llena de gente. Yo ni tengo hijos ni voy a traer. ¿Cómo? Pero eso no puede ser, porque entonces se va a acabar. ¿Qué se va a acabar? ¿Has visto Palma cómo está? Construida, súper construida, la isla saturada. Pero, ¿falta gente o sobra? Dice, hombre, sobra, Usa la cabeza. Cuando falte, todos sabemos fabricar hijos. No hay problema en fabricar hijos. Hay que parar la Todo el mundo sabe. Pero ahora la realidad es esa. Entonces, es que no falta gente, es que somos el último país que tiene hijos en el mundo, Dios. Gracias. Ha subido la natalidad. Ya lo sé, gracias a los inmigrantes. Ha subido. Por nosotros no, pero Por eso. La gente tiene muy clara. La alternativa a la madre de hijos normalmente es la inmigración. Y luego resulta que hay 4 barcos por ahí por el Mediterráneo llenos de kurdos. Y todos están bien. Ves pareja con 4 o 5 hijos y venga. Y luego llegan a Suecia y la chica se ha criado no en Kurdistán, sino que se ha criado en Estocolmo y ya tiene una cultura occidental. Se echa un novio sueco y el padre dice que no, que de sueco nada, que él cuando él decidirá con un ricachón de por allí que ya lo casará él. La chica se escapa, se va con el chico muere misteriosamente, la chica se esconde. Va al Parlamento sueco y dice, a mi novio lo mató, con su padre prácticamente. Pero comete el error de que un día sus 2 hermanas se van a otro país y va a despedirlas. Cuando va a despedirlas, el padre le pega 2 tiros. Esta gente llega aquí con sus velos, sus historias, y imponiendo un montón de barbaridades, cortar el clítoris a las niñas, y vienen y en vez de a coger lo positivo, lo abierto de esta cultura, no, nos traen lo otro. ¿De qué van esta gente? Guillermo, pues, es muy fácil, pero es que, aparte de esto, la cuestión de Bosnia, ¿cómo empezó realmente? O sea, la única forma, los kosovares tienen la idea de que cuantos más sean, más pronto podrán echar a los demás. Claro. Y la idea es esta, apropiar, los kosovares mismamente tienen una media de hijos enorme, también. Porque así pueden reclamar más tierra. En parte tenía, Serbia tenía una razón, de hecho. Históricamente, Kosovo era Serbia, pero lo que pasa es que ahora, a nivel internacional, pues claro, el pueblo oprimido, porque claro, el pueblo oprimido, si antes eran 100.000 y ahora son 5 millones, normal que quieran más tierra. Que esto pasa lo mismo el problema de natalidad de palestinos y otras leyes también. Palestinos lo tienen muy claro también. Hay que traer un montón de hijos porque cuanto más hijos traigamos, más le haremos la guerra a Israel. Hijos bomba. Y ahí está el asunto. Carne de cañón. Y es así. Lo que los que vienen de poblaciones de otros lugares, aunque tú lleves la sabiduría tuya propia de decir pocos hijos, menos sufrimiento, ellos tienen otro chip. Y es más hijos, cuando seamos más, podemos cambiar la cultura también, claro, de los demás. Por eso, y esa es la historia. Dentro de poco habrá diputados musulmanes con la religión por delante, se declaran musulmanes. Tú puedes tener la cultura y costumbres que quieras, pero no me vengas con la religión a un estado laico. Pero no, dentro de poco habrá diputados musulmanes, un partido musulmán, integrista, que propondrá que nadie nos obliga a que mi hija no vaya sin el velo, tal. En fin. Todo esto, como dice Cayetano, al fin y al cabo, no es nada, pero si tienes al Cristo, que hagan lo que les dé la gana, pero que yo no me chupo el dedo, eso no, que las religiones todas llevan a Dios, no. A libro sagrado, ni Corán ni Biblia, hombres. Pues a la próxima, ¿dónde serás, jóvenes? Pues la si próxima en reunión. Casa, en casa. ¿Casa de? Sí, en casa de Tony. Tony el Fuster. Fustero. Muy bien. Tony el Burbaya. La reunión esta que es sobre la pobreza también en México. Ayer habló el presidente de la ONU y lo que dijo es que en el 2015 se pensaba reducir la pobreza, no sé cuánto era. Dice que era imposible ya. Se ha dicho que ya es imposible. Esperarán hasta el 2030. Digo, ya podéis llegar hasta el 3.000 si queréis. Estáis con la misma canción. Sí. Con la misma canción estaréis. No habrá absolutamente ni. Ahora el burro sí. Yo lo que tú dices, Miguel, ahora daban el 0,33 los países europeos, ¿no? Ahora dan el 0,39. Claro, si todo va a los ricachos ya. Tenéis que ver ese programa, lo tengo grabado. Se os quitarán las ganas de que alguien tiene. Bueno, yo hace mucho tiempo. Mi madre siempre me ha dicho. Nada para mandar a ningún sitio, porque no digo nada. O sea, eso ya es de cajón. Si quieres que para llega, no llega nada, tranquila que no llega nada. Yo, desde que tenemos el razón, tranquila. No importa que te moleste, no me igual se ha quedado el día José. ¿Eh? Sí, claro. Lo van a repetir, ¿no? ¿Y qué te Odisea, ¿no? Cuando no hay que poder que está muy bien, ¿no? Vale la pena verlo. Yo vi un programa sobre las bodas que se hacen en la India. Ya me queda fantástico. Y el trocito ayer y después el puro, me llegaba una cosa así. Y me iba yo todo por la calle, con el puro. Apagado, pero. No, en el sentido. Pues, ¿qué pasa? Que no me tragaba el humo. Porque después, cuando empecé a pintar cuadros, no, ahora puro no, pipa, porque es lo que llevan los pintores, una pipa. Mal, pum, pim, pam, pum. Pero noté que por allí no iba muy bien y un poco. Ah, no. Ni puro, ni pipa, ni. Te guardaré dentro de una cajita y ahí tengo los trofeos. Y dije, me dije a mí mismo: ¡basta! Ya está. Y como que yo soy un fiel servidor de mí mismo, entonces, han dado la orden, nada de fumar. David, es que Es que Cayetano, tú eres un poco vasto. Sí, basta. Ahora, vale, ni uno crisis, ya no digo que crisis, que no te sé. ¿Y qué? ¿Qué decís vosotros ahora? Yo de esto del fumar digo que basta, pero no hay que dar envidia, ¿eh? Porque buscaremos a Chichonet. Sí, o como un compañero de trabajo dice, eso de fumar, o no fumar. El no fumar es súper fácil, yo le dejo un montón de veces. Dejo de fumar cada día. Sí, yo dejo, he dejado un montón de veces, es muy fácil dejar de fumar. Ya va uno va otros. Julia, ¿me escuchas? Sí, estoy aquí. Madrileña, se han vendido. ¿Quieres que te dé un buen consejo? Sí, dámelo. Cuando te vayas a Madrid, procura ser... Bueno, ahora me quedo... Si tengo que decirte, un Cayetano o una Cayetana. Pero una Cayetana creo que ya hay una ya. Sí, la, no está en Madrid, la, pero es más famosa. La duquesa. Entonces no seas una la Cayetana, sino un Cayetano. ¿Me explico? Pues lo procuraré hacer Cayetano. Procuraré. ¿Antes vivías en Madrid? No. Pero tus padres son allí, ¿no? Bueno, antes yo me he criado en Madrid, no he nacido, pero me he criado. Lo que pasa es que, bueno, luego me vine aquí 5 años, luego estuve en Castellón como 7 años y un poco más. Y luego, por las circunstancias, volví a Madrid. Y bueno, ahora estoy en Madrid. La vida. Ante los padres, siempre se vuelve ante los padres, ¿eh? Claro, mira, siempre vuelves ante los padres, como no, un poco de... ¿Tus padres son de Madrid? No, no son, mis padres no son de Madrid. No, viven, sí, allí es, tienen ellos la casa y allí... Y bueno, ahora voy recorriendo... ¿Ellos son valencianos? No, mis padres son de la provincia de Ciudad Real. Sí. ¿Manchego? Yo también. ¿Manchego? Yo también. Pero se fueron a Madrid cuando éramos pequeños y ya pues por la vida... Y yo pues, como me dice muy viajera, pues mira, aquí, allá... Vamos a ver. Eso, tú viajas mucho y no leas mucho los periódicos. La verdad es que este verano no he leído yo mucho periódico ni he visto muchas noticias, ¿eh? Pero como dice, como hablan tanto, le dan tantas vueltas a la misma cosa, que no lo meten en la cabeza, ¿eh? Es claro, de una manera. Te sugestiona. Que aunque no lo escuches ya, bueno, por todos los sitios. Que no, y es verdad, y como no vayas con cuidado, quedas... Con el espíritu, con el espíritu hecho un desastre, ¿eh? Sí, o sea, emocionalmente. En no, la no, red no. Que ellos te quieren poner. Ellos ponen una red y ahí nos quedamos todos atrapados. Y venga a darle vueltas, Y estás trabajando y... Te anulas, ya no piensas por eso, no. Porque ya te lo dan pensado, ¿no? Sí. Continuamente las cosas y tú ya al final, ya ni piensas. Ya, wow. Cuenta el anuncio que has oído en la radio, de una empresa nueva.